Contraportada. Contraportada. Un espacio para la literatura y todo su mundo. Contraportada. Adentrémonos en el espacio de los grandes escritores y sus obras. Contraportada. Un espacio de encuentro entre la literatura, el mundo y los lectores. Contraportada. Soy Analí Lagunas y seré su acompañante en esta travesía literaria. Viajemos al interior de las grandes obras de escritores y escritoras de todos los tiempos. Contraportada. El espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Escúchanos todos los lunes de 6 a 7 p.m. por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. La literatura es siempre una expedición a la verdad. Franz Kafka. Sean recibidos con los libros abiertos. Contraportada. Soy Analí Lagunas y esta es una nueva emisión de Contraportada, el espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Comenzamos. Contraportada. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca, teléfono 97-800-38. ¿Qué tal, comunidad lectora de Contraportada Mecameca? Es un gusto estar con ustedes una vez más en el último programa del mes. Hoy es lunes 26 de agosto y estoy muy contenta de estar con ustedes. Desde Controles también los saluda Rocío Castillo, quien siempre está con nosotros acompañándonos para poder llegar hasta donde ustedes se encuentren. ¿Desde dónde nos escuchan? Nos encantaría saber desde dónde sintonizan Contraportada. Un saludo para todas las personas que desde la semana pasada nos estuvieron compartiendo algunas de sus opiniones sobre el programa, algunas recomendaciones, y también gracias a todos los que nos comentaron sobre lo interesante o los temas de los cuales les interesaría muchísimo escuchar algún programa. Así que es un gusto para mí saludarlos. Soy Analí Lagunas y hoy tenemos un programa muy especial porque hoy estoy muy ¿cómo lo dicen a veces? Tengo muy empastada la voz o algo así. Pues sí, hay estos cambios de clima, todos nos traen vueltos locos. Manifiéstense en redes. ¿Quién también tiene un problema severo con su garganta? ¿Quién está atravesando una gripe mortal de esas que no nos dejan levantarnos de la cama? También me va a encantar escuchar sus comentarios al respecto. Y bueno, como les comentaba, el día de hoy tenemos un programa súper especial. Estamos recordando, vamos a recordar a lo largo de esta hora de Contraportada a uno de los escritores consentidos del programa, alguien a quien sin duda valdría la pena poder dedicarle muchísimos programas, muchísimos episodios, aparte de por lo interesante que es como personaje, sin duda también por la cantidad de trabajo que realizó a lo largo del tiempo que él estuvo activo, un escritor muy prolífico, muy conocido por sus novelas, pero también un escritor muy, muy, muy talentoso en el área de la narrativa, del cuento específicamente. Creo que más de uno nos hemos podido topar por ahí con algunos incluso memes en las redes sociales sobre este escritor. Y bueno, hoy vamos a recordar a Julio Cortázar, que nació un día como hoy, pero de 1914, en Bruselas, Bélgica, en una pequeña comunidad de Bélgica que se llama Ixelles. Y bueno, él nació en el continente europeo casi por una suerte ahí. Él solía decir que una mezcla de turismo y trabajo lo llevó a nacer fuera del país que al final, y bueno, no al final, pero que lo abrigó durante su tiempo de crecimiento, durante su formación como universitario, como profesor, y durante esos primeros años que él comenzaba a posicionarse en el mundo literario. Estamos hablando de Argentina, y bueno, su papá trabajaba en la embajada de Argentina, ubicada en Bélgica, y bueno, eso lo llevó a él a nacer lejos de su natal Argentina. Pero bueno, él nació un día como hoy de 1914 y este programa de Contraportada, el último programa del mes, que ya sé que lo dedicamos, que usualmente lo dedicamos a las publicaciones de Tierra Adentro. Bueno, hoy decidimos tomarnos una pequeña licencia para poder celebrar el cumpleaños del Cronopio Mayor. Todos lo recordamos con muchísimo cariño. Seguramente tenemos por ahí algún meme presente sobre su trabajo, esta página de memes literarios que se ha encargado también de difundir un poco, con un poco de comicidad, el trabajo de grandes escritores latinoamericanos, ingleses, italianos, de muchas partes del mundo. Así que bueno, vamos a recordar hoy a Julio Cortázar. Lo que escuchamos al principio del programa es una versión en vivo de Thelonious Monk, un músico estadounidense que le encantaba a Julio Cortázar. De hecho, es algo muy interesante que tiene Julio Cortázar en su trabajo, en su producción literaria, y es que él constantemente en sus cuentos, en sus novelas, metía referencias musicales, específicamente del jazz. Era un amante del jazz. Él solía decir también que era un músico frustrado. Intentó tocar varios instrumentos, tocaba el saxofón, intentó también con la trompeta, así que bueno, él solía decir que era un músico frustrado, y a lo largo de su producción literaria podemos encontrar muchísimas referencias a grandes músicos, no solo del jazz, también era un gran amante de la música clásica. Él contaba que desde niño tuvo una tía que lo involucró en el mundo de la música, comenzó a darle clases de piano y bueno, le enseñó también a disfrutar y a poder escuchar la música clásica de grandes autores, Bach, Wagner, muchos autores clásicos que le permitieron a él pues rodearse de varios tipos de música. No fue un escritor cerrado a su tiempo, cerrado a las manifestaciones artísticas de su tiempo. También fue un gran amante de las artes plásticas y también nos lo deja ver a lo largo de su producción literaria. Así que hoy vamos a hablar de Julio Cortázar. Tengo por ahí algunas sorpresas que van a estar publicándose a lo largo del programa. En nuestras redes sociales, recuerden que pueden encontrar nuestra página en Facebook como Contraportada Mecameca, y ahí en la parte final del programa les voy a compartir unos enlaces para que podamos disfrutar de dos cuentos suyos muy interesantes de los cuales vamos a hablar en este programa. Y bueno, son enlaces que para la descarga libre y gratuita de estos cuentos. Pues me parece también muy importante poder compartir a través de redes la información. Algo muy interesante de vivir en esta época, en la época de la web 2.0, del libre intercambio de la información, pues es el poder compartir con todas las personas, con todos nuestros contactos en el mundo virtual, la información que podamos tener a la mano. Y hoy en la última parte del programa van a poder encontrar dos enlaces a dos de los cuentos de los que vamos a hablar esta tarde en nuestro programa. Y antes de continuar con el programa, me gustaría también darles la bienvenida a los patrocinadores de esta hora de programa. Gracias a ellos estamos llegando hasta donde están ustedes, hasta su negocio, hasta su trabajo, hasta su, no sé, si vienen desde su trabajo y ya van hacia su casa, pues gracias a ustedes también por escucharnos en el transporte público. Y bueno, gracias también a nuestros patrocinadores, y ellos son el Liceo Canadiense, que está ubicado en la avenida 20 de noviembre número 46 a Mecameca. Hoy fue el primer día de clases para los niveles básicos de la educación pública, así que también un saludo a todos los niños, a todos los jóvenes que ya regresaron a clases. Y para los que todavía no están muy convencidos, todavía no tienen un espacio, un centro educativo que les brinde la confianza y la tranquilidad para poder mandar ahí a sus hijos, pues el Liceo Canadiense es una gran opción. Ellos tienen 18 años de experiencia, son un colegio bilingüe y además de la educación básica que sus hijos van a recibir, ellos también tienen talleres de fútbol, de música, de artes marciales, karate específicamente, y tienen también un club de tareas. Y además es una escuela que tiene un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Es un creo que les llaman también escuelas de media jornada o jornada completa, no estoy muy segura, pero esto pues nos permite aprovechar el tiempo que los niños pasan en la escuela para que ellos tengan una formación integral más completa. Y si están interesados, si quieren pedir informes, si quieren saber si todavía pueden inscribir a sus hijos en el Liceo Canadiense, marquen al 9780038 y ahí les van a brindar informes para quienes estén interesados. Para el Liceo Canadiense tiene 18 años de experiencia y es un centro educativo que sin duda les va a brindar muchísima confianza para un tema tan importante como lo es la educación de los niños y de los jóvenes. Y bueno, también le damos la bienvenida al grupo de Neuróticos Anónimos. Ellos, como ya saben, son un grupo que tiene presencia en toda la región de los volcanes. Tienen sedes, incluso tienen hasta 2 sedes por municipio en la región de los volcanes. Ellos se encuentran en la calle 18 de Marzo, en la colonia San Mateo, en Miraflores, Chalco, Estado de México. Tienen también un espacio donde brindan apoyo y contención para las personas que tienen algún padecimiento, que sufren pues problemas relacionados con la salud mental. Ellos también brindan contención en su grupo ubicado en la avenida Emiliano Zapata, sin número, Pueblo Nuevo, en Tlalmanalco, Estado de México. También tienen presencia en Ozumba, en calle La Campana, número 22, también en Tlalmanalco. Y en la calle Reforma, número 15, en Chalco, en el Estado de México. Y desde luego también tienen presencia en el municipio de Amecameca. Así que muchas gracias también a ellos por acompañarnos esta tarde en este programa tan especial del 26 de agosto del 2019. Y bueno, antes de irnos a un corte comercial, me gustaría recordarles los contactos en cabina para que nos marquen, nos dejen sus comentarios, sus dudas, cualquier cosa que nos haga saber que ustedes están del otro lado del micrófono escuchándonos y compartiendo con nosotros esta tarde. Recuerden, nuestro teléfono en cabina es el 597-978-5252. Y también pueden dejarnos un mensaje a través de WhatsApp al 5540-61-54-59. Así que nos vamos a un corte comercial y regresando seguimos platicando del cronopio mayor. Es momento de colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día. Son las 6:18. Tú eres bienvenido. Y tú también. A esta su casa, La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM, Amecameca. ¿Eres estudiante de una licenciatura en comunicación, letras o una carrera afín? ¿Buscas realizar tu servicio social o prácticas profesionales? En La Voladora Radio contamos con 2 áreas en las que puedes participar: periodismo y producción radiofónica. Si estás interesado en formar parte de este equipo, acércate a las instalaciones de La Voladora Radio. Estamos ubicados en San Francisco, número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. Sé parte de esta gran radio comunitaria, La Voladora Radio. Comunícate con nosotros al teléfono 597-97-8-52-52 o escríbenos al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. XHECA. La Voladora Radio. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Prende la radio. Siéntate y disfruta divertido, un programa con variedad de contenido. Adivinanzas, fábulas, preguntas capciosas, datos culturales, noticias relevantes, críticas y mucho, mucho más. Divertido, un programa con variedad de contenido. Con su servidor, Eduardo Amaro Guzmán. Escúchelo todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. En Contraportada. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta de este breve corte comercial. Hoy es 26 de agosto, son las 6:21 de la tarde y estamos platicando y celebrando, conmemorando el nacimiento de un escritor que perteneció a ese boom latinoamericano tan importante que le dio tanto renombre a nuestro, pues a este lado de América con respecto al mundo. Y bueno, estamos hablando de Julio Cortázar, un escritor. Él coqueteó con muchísimos, con muchos de los géneros literarios. Incluso al principio de su carrera se aventuró a hacer guiones cinematográficos, hizo poesía también, pero es muy recordado sin duda alguna por su obra narrativa. Era un gran novelista también, tiene una novela que sin duda es muy importante, cambió muchísimo la idea de cómo se escribía la novela, de cómo podía ser concebida una novela. Estamos hablando de Rayuela, pero también tiene libros de poesía, tiene libros de prosa breve, que es también un género muy interesante y que gracias a este trabajo de prosa breve que él realizó, pues es que se gana este mote de Cronopio Mayor. Él publica este libro de Cronopios y Famas, y gracias a esta idea que él tuvo sobre los cronopios y sobre los famas, pues se ganó ese apodo de el Cronopio Mayor. Él publica pues muchísimos libros a lo largo de su carrera, y se habla muchísimo de él como escritor, pero yo creo que también hay una faceta muy importante dentro de Julio Cortázar como personaje, y es sin duda pues el activismo político que él siempre dejó muy claro, que en cada entrevista en la que él participaba, pues él dejaba ver lo preocupado que estaba por la situación política de Latinoamérica, no solo de Argentina, sino también de Nicaragua, de Cuba, de México. En su momento también hizo algunos señalamientos sobre la situación política de Latinoamérica en general, pero específicamente de estos países. Y bueno, su militancia, su activismo político no se quedaba solamente en emitir opiniones, que es lo que a veces algunos escritores, algunos periodistas tienen, que se limitan a dar la opinión. Algo muy interesante y muy valioso que tenía Julio Cortázar es que de varios de sus libros, él donó las regalías completas a movimientos sociales en Nicaragua, a movimientos sociales en Argentina, que pues estaban a favor de la libre expresión, de regímenes que se alejaran de la opresión, del totalitarismo. Y eso es algo que a veces como lectores desconocemos de nuestros escritores favoritos, y es algo también que me gustaría mucho recordar en este programa, que Julio Cortázar no solamente era un escritor de opinión, sino también era un escritor de posturas y de acciones que desde París, porque él se exilia en París en los años 50, después del golpe de Estado en Argentina, y él desde allá, a pesar de estar allá y a pesar de lo que algunos escritores de su tiempo le criticaron muchísimo por mostrar esta como separación continental tan, tan marcada, pues él no solamente se limitaba a opinar, él también accionaba, y eso es algo muy interesante de Cortázar como personaje, como escritor, como artista también, que nos deja ver que los artistas también a través de su trabajo pueden hacer denuncias sobre cosas que ellos consideran que están mal y que van en contra de pues los derechos fundamentales de la libre expresión. Y bueno, él tiene un libro muy famoso que se llama Clases de Literatura, y es la recolección que hicieron algunos de los estudiantes de unas conferencias que él dio en Estados Unidos. Y en estas conferencias, en algún apartado, uno de los estudiantes hace preguntas sobre el Cortázar activista, y él dice que algo muy importante de ser escritor es sí poder denunciar a través de tu trabajo, pero tiene que ser una denuncia muy bien lograda, porque si no tu texto termina siendo un panfleto, algo ficticio, algo que la gente pues no va a disfrutar y va a terminar siendo pues un folletito más que se regala y que se tira y que nadie lee. Y él logró hacer de sus posicionamientos políticos unas obras de arte increíbles. Más adelante, en el siguiente segmento, vamos a hablar sobre un claro ejemplo de esto que les estoy contando. Pero ahora ya nos vamos a ir a la primera canción de la tarde. Esta primera canción de la tarde, como ya les decía, es de un músico que a Julio Cortázar le gustaba muchísimo. Es Thelonious Monk. Vamos a escucharlo un poco. Thelonious Monk es un pianista y compositor estadounidense de jazz. Julio Cortázar era un gran amante del jazz y tiene en varias de sus novelas, en varios de sus cuentos, unos guiños hacia este género musical que algunos disfrutan, no mucho. A mí sí me gusta escuchar jazz un poco, pero vamos a escucharlo y vamos a ver qué tal. Espero sus comentarios en redes sociales, si les gusta o no les gusta el jazz. Y los voy a dejar con esta primera canción de Thelonious Monk. Thank you. es momento de colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:33. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59, y navega con nosotros en las redes sociales Facebook y Twitter @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. Ya estamos de regreso, seguimos aquí en Contraportada, en este programa especial para recordar a Julio Cortázar, que nació un día como hoy, pero de 1914, en Bruselas, Bélgica, y que él regresa después, al año y medio aproximadamente, regresa a Argentina, y ahí crece, se forma como profesor. También empieza a trabajar como escritor sin mucho éxito. Al principio la carrera, como que a la carrera de Cortázar le costó un poquito de trabajo despegar, porque las primeras obras, sus primeros libros que se publicaron, incluso algunos cuentos que él mandó a concurso en revistas, pues no tenían como mucha repercusión en el ambiente literario argentino. El primer libro que publica en Argentina y que sí le trae como un poco de renombre y cierta fama, y se gana ahí como que se empieza a abrirse brecha en el ambiente literario argentino, es Bestiario, pero aún así como que le costó un poquito de trabajo despegar. Él tiene 6 novelas, entre ellas la famosísima y súper comentada Rayuela, que sin duda es una novela que se ha traducido aproximadamente a más de 30 idiomas. Entonces, creo que todos hemos estado ahí un poco familiarizados con el fenómeno que es Rayuela. Quizá los miembros de nuestra comunidad que ya se hayan aventurado a leerla, pues puedan contarnos que leer Rayuela es toda una experiencia, porque se puede leer de muchísimas maneras. Tiene ahí unas sugerencias de Cortázar para leerla, pero bueno, personalmente me gusta Rayuela, no es mi favorita. Yo prefiero muchísimo más la obra narrativa de Cortázar, pero los cuentos específicamente. La Rayuela no me gusta tanto. He leído también 62, Modelo para Armar, y tampoco termina de encantarme. Pero lo que sí me encanta y lo que sí me gustaría compartirles, y que también ustedes se dieran la oportunidad de comenzar a leer, si es que todavía no se acercan a Cortázar, pues es toda su obra de cuentos. Tiene unos cuentos maravillosos, son cuentos fantásticos, y no en el sentido de como adjetivo fantástico, sino como un género literario. Todos son cuentos que pues están ahí impregnados de situaciones sobrenaturales, un poco extrañas, pues no quiero decir contaminados con el ambiente del realismo mágico, pero pues por ahí coquetean también un poco con este movimiento. Cortázar fue parte del boom latinoamericano, así que en sus cuentos podemos ver muchas de las características que se remarcan en el boom latinoamericano. Y bueno, hay un cuento en particular que es un cuento, pues, Hay quienes lo han llamado una novela corta, yo creo que es un cuento, pero ha sido un cuento muy comentado. Hay muchísimos estudios, muchísimos ensayos alrededor de este cuento. Este cuento es El Perseguidor, es un cuento que escribe Cortázar y que dedica a uno de sus músicos preferidos de jazz, a Charlie Parker. Y bueno, El Perseguidor es tiene por ahí muchos elementos o retoma muchos elementos de la vida de Charlie Parker. En este el cuento de El Perseguidor es también el protagonista es un músico que tiene muchísimas vicisitudes a lo largo de su vida, un músico también con problemas con las adicciones. En la vida real, Charlie Parker, el personaje en el que está inspirado el cuento del perseguidor, pues tenía un severo problema con las drogas, era adicto a la heroína y al alcohol también, tuvo muchos problemas familiares, perdió una de sus hijas. Y en El Perseguidor vemos muchos de Cortázar retoma muchos de los elementos trágicos de la vida de Charlie Parker y los da a su personaje, al personaje principal del Perseguidor. Y bueno, como les decía, es una de las obras más comentadas, analizadas. Hay muchísimos ensayos en torno a este cuento, que además algo que tiene y que a mí me parece muy peculiar que sea un cuento tan estudiado y tan analizado, pues es que el cuento está construido de la manera tradicional de un cuento. Todos sabemos tiene su desarrollo, desenlace, su clímax. No es como una propuesta muy vanguardista como lo es Rayuela, por ejemplo. El Perseguidor es un cuento de una estructura bastante normal que podemos seguir sin problemas, pero todo lo que vive el personaje principal está cargado de simbolismos. Es un cuento muy especial, muy valioso también, y es un cuento que ustedes van a poder leer y descargar desde el enlace que pronto va a aparecer en nuestra página de Contraportada Mecameca. Ustedes ahí les voy a dejar el link para que quien tenga ganas de leerlo pueda entrar y descargarlo, imprimirlo o nada más leerlo directamente desde su computadora, desde su celular o desde su tablet, como gusten, porque es un cuento muy interesante que vale la pena leer y que también está muy relacionado con la canción que vamos a presentar más adelante, la segunda canción de nuestra tarde. Entonces, me gustaría que si tienen oportunidad, se tomen un momento para leer el cuento. No es un cuento corto, por lo que les comentaba hace unos minutos, hay quienes dicen también que es una novela corta. Yo creo que es un cuento largo más bien, pero lo pueden ustedes leer. Es un cuento bastante valioso. Hay ahí, por tiene ahí unos elementos muy interesantes de que nos dejan como en este limbo de es un cuento realista, es un cuento fantástico, pero eso es también parte del sello de Julio Cortázar, que él sabía muy bien rozar o caminar sobre ese límite entre cuento realista y cuento fantástico, que sin duda ha sido un sello de su trabajo y que ha hecho que muchísimos lectores se enamoren de sus letras y de todo lo que él escribía. Así que vamos a escuchar la segunda canción de esta tarde. Es una canción del músico estadounidense Charlie Parker, un favorito de Julio Cortázar, a quien dedica este cuento del que estamos hablando, El Perseguidor. Y bueno, Charlie Parker, como lo mencionaba hace unos momentos, tuvo muchísimos problemas, murió muy joven, tenía problemas de adicción a la heroína, al alcohol, en una época en la que Estados Unidos tenía muchas prohibiciones en torno a la vida nocturna, en torno al alcohol. Así que Charlie Parker era todo un personaje, un prodigio también para la música, específicamente para el jazz. Así que los voy a dejar esta tarde con esta canción, se llama The Bird, que también hace un poco de referencia al apodo que Charlie Parker tenía, el pájaro. Así que vamos a escucharla y continuamos para seguir hablando de Julio Cortázar. Thank you.

WhatsApp 55 40 61 54 59. Y navega con nosotros en las redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. Estamos de regreso en la parte final de nuestro programa. Ya estamos en la recta final de este programa del 26 de agosto, dedicado a Julio Cortázar, el Cronopio Mayor, que además se ganó este apodo por la publicación en 1962 de su libro Historias de Cronopios y Famas. Y bueno, este libro es un libro de prosas breves que tiene las historias, que cuenta las historias y las aventuras de los cronopios y de los famas, que son dos tipos de personajes fantásticos que él creó y que no solo que creó y nombró en sus obras, que de pronto sí hay por ahí referencias cruzadas entre cuentos entre sus propios cuentos con estos cronopios y estos famas, y no solo se le ocurrió el nombre y los imaginó, también les dio sus propias características y los dotó también de personalidad y de ideas, incluso de convicciones políticas también tenían los cronopios y los famas. Así que es un libro de 1962, algo muy valioso, algo muy positivo de la obra de Julio Cortázar es que está publicada en muchísimos formatos, en formatos digitales, en muchísimas editoriales también. Hay también ediciones de bolsillo de su trabajo, también hay ya colecciones completas de obras reunidas de Julio Cortázar, de prosa, de poesía, muchas reediciones de sus novelas. Así que no es difícil encontrarnos con la obra de Julio Cortázar. Pero también, como les comentaba al principio del programa, hay varias sorpresas el día de hoy, y una segunda sorpresa es que a las 7 de la noche, a través de nuestra página de Contraportada Mecameca, van a poder también descargar desde un enlace que voy a dejarles en la página, uno de los libros que sin duda fue un boom ahí que salió en 1977. Fue una selección de cuentos que fue censurada en Argentina por el contenido de este libro. Estoy hablando del libro de Alguien Anda Por Ahí, publicado en 1977. Y bueno, la publicación fue muy comentada, fue muy controvertida. El contenido también fue muy discutido en los círculos sociales de la época, en los círculos literarios. ¿Y por qué? ¿Por qué sucedió esto con Alguien Anda Por Ahí? Pues bueno, es que muchas de las temáticas de los cuentos que integran este libro eran denuncias. Denuncias políticas sobre lo que estaba ocurriendo en Argentina, sobre el régimen militar autoritario que estaba imponiéndose en ese país. Y bueno, lo que hizo Cortázar desde su posición como escritor, pues fue denunciar los abusos que él veía y la serie de acciones violentas y terribles que estaban ocurriendo en su país a través de la literatura. Y él manifestó todas estas denuncias en este libro de Alguien Anda Por Ahí, publicado en 1977. Y bueno, me parecía muy interesante que toda nuestra comunidad lectora pudiera acercarse al libro. El libro está, lo van a poder descargar y para poder imprimir, o si quieren nada más leerlo en línea, voy a dejar el enlace para que todos podamos acercarnos a esta selección de cuentos. Y entre los cuentos que incluye esta antología, hay dos cuentos que a mí me parecen muy valiosos, que seguramente les van a gustar también, y que son bastante buenos y que son un claro ejemplo de lo que Cortázar decía que un escritor debía hacer, y que era no mantenerse inmune ante las atrocidades que viva en su país, que viva en su contexto, y sí es importante que desde el arte se visibilicen las causas, las injusticias. Y uno de estos cuentos que a mí me parece buenísimo se llama Segunda Vez, y es un relato bastante cruel, pero no nos damos cuenta que es cruel hasta que terminamos de leer este cuento. Se llama Segunda Vez. La protagonista es una chica que se llama María Elena, y entonces resulta que un día a María Elena le llega una citación del gobierno, un sobre donde le dicen que ella tiene una cita en una oficina burocrática, tiene que presentarse con sus documentos porque el gobierno está interesado en hacerle una entrevista. Entonces ella llega a la oficina, se da cuenta que las oficinas ni siquiera están, no tienen un rótulo, no tienen nada, está todo muy sospechoso. Y a lo largo del cuento, Cortázar nos va planteando a través de la situación de María Elena, la situación que vivían muchísimos activistas, gente que estaba preocupada por lo que estaba aconteciendo en Argentina, y nos transmite esa sensación de angustia que vivían los activistas en esa época, porque al final del cuento nos damos cuenta que es una manera muy velada de explicarnos lo que estaba pasando con muchísimos desaparecidos, con muchísimos presos políticos en su país natal. Así que es un cuento que vale mucho la pena leer, que está integrado en el enlace que les voy a dejar en la página de Contraportada Mecameca para que ustedes lo puedan ver. Y hay otro cuento también que me gusta muchísimo porque es un claro ejemplo de lo que les comentaba sobre esta capacidad de Julio Cortázar para caminar sobre el límite entre un cuento realista y un cuento fantástico, y es un cuento que se llama Apocalipsis de Solentiname. Es un cuento que está narrado en primera persona por el propio Julio Cortázar, y él comienza, el pretexto para comenzar este cuento es una visita que él hace a Nicaragua. Entonces, en el cuento él nos plantea esta situación ficticia, entre comillas, de su visita a Nicaragua, de la visita en específico a una isla, a un archipiélago llamado Solentiname. Entonces, este espacio, este lugar, este punto geográfico fue bastante violentado también por la guerra, por regímenes militares que destruyeron muchísimo la zona. Así que vale muchísimo la pena leer porque es un claro ejemplo de cuento realista con toques de fantástico, que además hace una denuncia política sobre lo que estaba ocurriendo en Latinoamérica en los años 70s y 80s, unos años tan convulsionados por crisis gubernamentales. Así que a las 7 de la noche lo van a poder descargar desde la página de Contraportada Mecameca. Y antes de irme también quisiera, vamos a leer un boletín de una persona desaparecida, una persona no localizada. Se trata de José de Jesús Hernández Anguiano. Él desapareció el 26 de julio del 2017. El último lugar en el que se le vio fue Ozumba, Estado de México. Mide 1.71, tiene el cabello cano, ojos café oscuro medianos, boca grande, cejas pobladas, nariz recta, labios gruesos, y como señas particulares, él tiene la barba partida, tiene un lunar verrugoso en el cuello y manchas café oscuro en la mejilla derecha, así como un lunar verrugoso a un lado de la boca en el lado derecho. Si ustedes lo han visto, pueden proporcionar información al 5531-2091-65. Así que este es el boletín de la persona no localizada. Por favor, cualquier información al 5531-2091-65. Y otro anuncio parroquial que hay por aquí es que no sé si ustedes ya sepan, pero del 30 de agosto al 8 de septiembre va a ser la segunda feria del libro en Juchitepec. Va a estar muy interesante, va a haber presencia de editoriales nacionales, Alfaguara, Fondo de Cultura Económica, Planeta, las ediciones de la UNAM, y va a tener además actividades de como presentaciones de libros. Y bueno, a mí me parece una gran oportunidad para poder ir a conseguir muchos libros que sin duda vamos a estar comentando más adelante en el programa. Y este fue el programa de hoy.